coraje. Corre, vive, la vida es tu viaje. Sabes bien que siempre hay algo más. Sabes bien que no hay que renunciar. Y a fuerza de buscar, al final lo encontrarás. Siente, vive. Parte. Oye, dime, ¿por qué iba yo a engañarte? Si solo quiero andar, no parar jamás. Solo quiero. Muy buenas tardes, esto es Radio Utopía 107.3 FM. Tus brazos. www.radiotopia.es. Hay algo más. Sabes bien que no hay que renunciar. Y a fuerza de buscar. Emitiendo Olvida tu equipaje. Lo encontrarás. Sabes bien que hay más de una verdad. Sabes bien. Olvida tu equipaje, @yahoo.es. Tenemos también una referencia en Facebook, Twitter, un canal en iVoox, Archive, etc. Encontrarás todo lo que ves. Es único y frágil. Todo lo que sé es claro. Esta tarde nos acompañan aquí en el estudio una serie de amigos, ¿no? Músicos de la tradición, ¿no? Que intentan rescatar, ahora lo comentaremos extensamente, un poco la raíz, ¿no? De donde venimos, donde viene la música. En primer lugar presento a Vicente. Buenas tardes, Vicente. Hola, buenas, ¿qué tal? Digo, presento a ti, que es el que más conozco, para irme aclarando con los nombres, ¿no? Vale. Que porque eso es un poco lioso. Bueno, ahora presentaremos, ¿no? Sois Kidu, ¿no? Kidou. Kidu, ¿no? Se pronuncia Kidu. Sí, lo digo para que la gente pueda buscar. K-H, ¿no? Y D-O-U, ¿no? José Luis. Correcto, sí. José Luis, Fernando y Javier. Que cada uno de vosotros, a lo mejor os podéis presentar, decir lo que cada uno hacéis, lo que tocáis, un poco de dónde venís, quizá, ¿no? ¿De dónde venís en esto de la música? ¿Qué tradición es la que os ha marcado o la que a vosotros os hace sentir pasión, ¿no? Bueno, bien, pues sí. En general somos todos, desde hace ya mucho tiempo, pues, digamos, practicamos esta música, nos gusta esta música, la música tradicional, aunque, pues, bueno, no dejamos de escuchar otros estilos de música que también, de alguna forma, son los que nos enseñan y con los que aprendemos. A pues Vicente le gusta mucho el tecno. Sí. Bueno, no se puede decir. Y bueno, pues todos venimos, digamos, pues de forma independiente un poco, pues cada uno de este tipo de música nos hemos ido encontrando, pues a lo largo del tiempo y tal, y hemos coincidido y tal, ¿no? Y bueno, pues eso. Parece que sí que hay un... Sí, bueno, tenéis que... Si no, los cables, hay que enchufar y encender. Si no está encendido... Bueno, yo... en fin. Bueno, ahora poco a poco iremos resolviendo estos pequeños aspectos. No, con lo que decía... Ahora se oye bien. Ahora, fenomenal. Bien. Bueno, ha sido fallo mío que no he encendido el botoncito. Bueno, pues sí, como decía, que un poco, pues, nosotros cuatro nos conocemos de... Nosotros tres, Fernando, José y yo, nos conocemos de hace muchos años. Que hemos estado, pues, siempre un poco en la onda esta de la música folk. Vosotros habéis formado parte de Extramonio, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Una sí. banda de folk sí, que ha estado muchos años en activo. Efectivamente, muchos años, por la que ha pasado mucha gente, en fin, bueno. ¿Cuántos años pudo estar Extramonio? Pues, José, no pues sé. Pues el primer, vamos a ver, Extramonio en sus orígenes empezó, yo diría, en el año 98. Mm. En el año 98 éramos un grupito de tres personas, entre las cuales estaba Santiago Barral, antiguo amigo, Javier Rodríguez, Javiolín, en el mundo folk, y yo. Y entonces, pues, lo que hicimos fue intentar hacer algo nuevo dentro de lo que entonces era un poco los orígenes de la música folk aquí en Madrid. Y nosotros ya pensamos en hacer algo un poco distinto, meter bajo, meter batería y hacer una cosa un poco más... con influencia de otros estilos, entre los cuales estaba el rock. Entonces, pues empezamos en el 98, empezamos a un poco a hacer esa configuración de grupo folk con cierto tinte rock. Y bueno, pues desde el 98... hasta hace 2012 o algo así, pues con diferentes configuraciones, pero siempre un poco sobre esa base, se fue desarrollando el grupo, hasta que llegó un momento que ya dijimos, esta etapa se ha acabado, y claro. Javi y yo, y entonces pues empezamos, dijimos, vamos a empezar otra nueva en esta etapa. ¿Se había acabado por una cuestión puramente artística o también de un poco de, bueno, pues bueno, de amistades, de... Bueno, hombre, pasa que como... convivencia, ¿no? Es que vamos a ver, este grupo Extramonio, pues, ya digo, ha durado mucho tiempo y por el que ha pasado mucha gente, ¿no? Entonces cada persona que ha pasado, pues ha aportado a Jorge, pues, algo distinto, ¿no? Entonces, bueno, pues te vas decantando por un sonido, por un estilo... Hombre, en el fondo, algunos de los del grupo, pues, siempre nos había gustado quizá, pues, el sonido un poco más acústico, más menos, o sea, más acústico, lo que es el sonido más puro y tal, ¿no? Y bueno, y finalmente, pues bueno, pues es lo que hemos terminado haciendo. Uh-huh. Bueno, sí, pero sin olvidar un poco, pues, esas, digamos, influencias de otras músicas también, claro. Puede ser, sí, pues, el jazz, puede ser un poco de... Ese tipo de... Y luego que cada uno, o sea, estamos hablando desde el 98 hasta ahora, han pasado 20 años casi. Wow. Entonces la gente evoluciona, sí, y entonces en esa evolución, pues el cuerpo te va pidiendo diferentes cosas. Claro. ¿No? Lo cual no quiere decir que igual dentro de 10 años, si es que seguimos teniendo ganas de hacer, sí, esto, pues quizá nos apetezca hacer una cosa similar o totalmente innovadora o yo qué sé, ¿sabes? Porque a mí me encanta oír grupos como, por ejemplo, la Botín Suga, que es un grupo que siempre ha sido referente nuestro en ese sentido, que en el que combinan, pues eso, metales con incluso batería. O sea, hay ciertos grupos que son fantásticos y que a mí eso también me encantaría, pero también, bueno, pues cada época de tu vida te va llevando a un sitio y las ganas que tienes. Y luego también la casualidad, porque, bueno, pues hay casualidades de la vida en la que de repente te encuentras con gente muy integrada y con muchas ganas de hacer cosas en la que te lleva a hacer un tipo de, claro, de historia, por decirlo así. Mm. Y sin embargo, cuando eso se acaba, como tú has dicho, a veces son... pues cosas de la vida, ¿no? Pero no, que te llevan a hacer otras cosas que, ¿no? Y te replantean la vida, ¿no? Te dices, bueno, pero si realmente, o sea, yo me gusta hacer esto también, sí, mucho. Claro. Y vas por ahí. Igual te tiras, porque claro, no vas a entrar en una historia y tirarte un año y ya está, me voy. No, estas son carreras de largo recorrido, con lo cual ahí estamos ahora, pero que igual dentro de 10 años hacemos un supergrupo, sí, de 25 personas, Big Band y tal, bueno, que sería estupendo, pero bueno, claro, sería otra fase. Uh-huh. ¿Tú, Vicente, también has pertenecido a Extramonio o no llegaste a pertenecer? No llegué a pertenecer, los veía como cualquier persona que era habitual en la lista en aquella época, como yo iba. ¿Sigue existiendo la taberna de Lisa? No, No, creo que ya la han reformado, ¿no? Bueno, se cerró. El local existe, pero... Se cerró hace muchos años porque, bueno, pues hubo... la persona que lo llevaba, que era un amigo del grupo, componente también de Estramonio, Santiago Barreal, pues murió en un accidente de... Bueno, el accidente de tren de Santiago. De Santiago, sí. De la Albia. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues a partir de ahí cerraron el bar que él llevaba y no se volvió a abrir hasta creo ahora, pero... Sí. Pero creo que lo ha cogido una multinacional o no sé qué. Sí, bueno, hacen comidas y no tiene nada que ver. Sí, sí, lo que está pasando, ¿no? Te has comentado, Vicente, que tú sí que entonces... No, o sea... ¿Fuiste fundador entonces de Equidú o...? Sí, o sea, yo me incorporé al grupo en 2014, justo hace 3 años. Uh-huh. Y yo venía de otros temas. Yo venía del mundo de la gaita. Estuve en el Centro Gallego hace 20 años también, empecé allí. Primero recibiendo, luego impartiendo clases, estuvimos haciendo ahí un grupo bastante majo de gente de banda de gaitas, luego me pasé a La Tayuela de Mecer, que es una banda de gaitas asturiana. En La Tayuela estuve desde el 2001 hasta 2014, pues un poco lo que estaba comentando José. Llega un momento en el que ya te planteas que esta etapa ha concluido y que tienes que continuar. Entonces me acuerdo por estas fechas, hace pues eso, 3 años, José, estábamos cenando porque a veces nos juntábamos todos los... Aparte de tocar en la banda de gaitas y tal, pues a veces hacemos sesiones de música irlandesa en un bar. En aquel momento era en el León, era un bar que hay también por el centro de Madrid, por Huertas. Y José me planteó la posibilidad de juntarme a tocar con Fernando y con Javi. Sí, y dijo, bueno, vente, haces una prueba, te vienes aquí, a ver qué tal. El niño, ¿no? Sí, bueno, la verdad sí, es que bueno. La verdad es que el local es muy caro y solo éramos 3 para claro. Pagarlo. Entonces yo creo que era más bien por eso. Una cuarta persona. Necesitaban ahí un socio capitalista. Para es importante. Bueno, os propongo que vayamos poniendo algún tema, ¿no? Hoy, que es un día raro, no se ha tocado la lotería, me parece. No, bueno, yo tengo que mirarlo, igual... Yo ya lo he mirado y nada. Y no habéis tenido salud. Dinero para taxis, traer los instrumentos. Nada, no he venido andando desde de andar trayendo a cuestas los bártulos, ¿no? Hemos traído un disco, ¿no? Que es Los Años Perros, ¿no? Que si queréis luego vamos desgranando un poquito, me explicáis un poquito, o explicamos a la audiencia, sí. Mejor dicho, un poco del disco, pero vamos a ir poniendo Carballeda o Ronda de Carballeda, ¿no? Sí. Que tiene origen tradicional zamorano y tradicional bretón, ¿no? Uh-huh. Sí, es un poco... Bueno, nosotros hemos sido siempre enamorados de la música tradicional de la Bretaña, que dentro de lo que se viene llamando de hace tiempo, pues las músicas estas celtas y tal, ¿no? Por decirlo de la manera, porque... Bueno, sí, no hay que personalmente, nombrarlo de alguna manera. No, pero bueno, que... Bueno, es una... poco en término comercial, pues es una música dentro de este estilo que es muy desconocida, ¿no? Siempre se conoce más la música irlandesa, la música escocesa y tal, ¿no? Bueno, y siempre nos había gustado esta música. Y también... bretona, dices, sí, ¿no? Siempre nos ha gustado mucho la música tradicional de aquí, de Castilla, León, bueno, de la península, ¿no? Y entonces, bueno, pues ¿por qué no hacer pues una especie de fusión entre los dos estilos, ¿no? Que en algunos puntos pues tienen bastante confluencia. Sí, sí, no, bueno, supongo que conocéis, ¿no? Claro. O sea, hay festivales de gaiteros en Zamora. Sí, sí, sí, sí, sí. Pues, claro. Bandas de gaitas zamoranas, ¿no? Sí, sí, sí, la zona de Sanabresa. Sí, bueno, sí, sí, sí. Aliste, Sanabria. Sobre todo, vamos, yo conozco más lo de Sanabria. Pues vamos a escuchar Carballeda y regresamos. en tierras de Carballeda. Y oigan lo que está pasando, y en tierras de Carballeda. Y olé, prender a los veteranos. No los prende la justicia, ni tampoco los civiles. Que los prenden las bocitas, y olé, con sus 17 abriles, con sus 17 abriles, 17 primaveras, 17 mil hechizos, y olé, 17 mil cadenas. Yo quiero ser prisionero quisiera. Yo quiero ser prisionero, y olé, en tierras de Carballeda. Carballeda, ¿no? Del disco los años perros de Kidú, ¿no? Y que dice que no los prende la justicia ni tampoco los civiles, que los prenden las mocitas, ¿no? Yo le. Eso es, sí, sí. Bueno. Uh-huh. ¿Tú eres el que cantas, Javier? Sí, sí. Uh-huh. Bueno, esto es. Bueno, ¿por qué no les dejas cantar a ellos? ¿Puedes preguntar? Pues eso es imposible. Sería un caos, ¿no? Porque sí, sabemos. No, yo lo intenté en el disco. No, yo soy Fernando, toco el violín. Yo intenté hacer coros en el disco y definitivamente me dijeron que el violín, el violín no tocaba bien, ¿no? Que tocara el violín un poco. Es que tenía mal día, tenía mal día. No. Bueno, pero José sí hace coros, ahí sí canta. Ya, pero yo lo grabé, pero al final no lo metisteis. Bueno, no sé. No debían estar muy afinados, claro. No sé. Están perfectamente afinados. Lo hemos quitado porque si no ya te ibas a quedar tú solo y a los demás... Sí. Bueno, pues esto de Carballeda, esto es una especie de como de himno muy muy típico de la comarca de, bueno, de Sanabria, de esta zona. Uh-huh. Es un canto de ronda. Y ¿canto de ronda te refieres de rondar a la sí, chavala, efectivamente, ¿no? Efectivamente. Eso es uno de los géneros de la música tradicional, pues entre ellos están pues los cantos de ronda, porque son esos cantos que se hacen pues las cuadrillas cuando en determinadas fechas y tal que van a pues a rondar a las chicas y sí, tal. La época del celo y tal, sí. Una cosa así parecida. Como las marfas. Y luego está unido pues a una a un a una danza tradicional bretona que es la ronda de Ludeac. Que es, o sea, habéis fusionado claro, dos temas es aquí. Un poco, uh-huh. Eso es. La última parte pues es la ronda de Ludeac, que es un baile tradicional bretón. He visto en vuestra página de... Tenéis una página de Facebook, ¿no? Uh-huh. Que habéis estado en el Festival de Lorient, si no recuerdo mal. Sí, Lorient, uh-huh. Sí. Este verano, sí. Estuvimos... nos seleccionaron para participar en la fase final del concurso de grupos que hacen todos los años. Y nosotros fuimos encantados. Desde luego, ¿no? Eso es sí. el como de ir, no sé, como a Woodstock, ¿no? De folk, ¿no? Sí, es la referencia en Europa, realmente, de la música folk. Entonces, para nosotros fue un placer. Y aparte que ya habíamos ido muchas otras veces, pero tocando en lo que llaman el Festival Interceltic Off, que está muy de moda últimamente. En todos los festivales siempre hay un off, que es como el paralelo, ¿no? Y que es el que se desarrolla en los bares, terrazas, etcétera. Pues habíamos ido durante muchos años allí a Lorient, pero tocando en las terrazas y todo eso. Y esta vez es la primera vez que tocamos en el festival oficial, uh-huh. En este concurso. Muy bien, ¿no? La verdad es que es fenomenal. Quedamos muy a gusto, no ganamos, pero, bueno, pero la experiencia fue espléndida. Fue increíble, sí. Uh-huh. Antes habéis dicho una frase, habéis dicho, mientras que haya ganas, seguiremos, ¿no?, con esto. Por supuesto. Porque aquí, ¿cómo va el tema económico? Me imagino que nadie se gana la vida con estas cosas, ¿no? Bueno, vamos a ver, el tema económico, fantásticamente mal. Con esto no se puede ir a... ¿Se cubren gastos, por lo menos? Sí, porque tampoco tenemos muchos gastos. No, es que tengamos... Vicente pagando el local también. Efectivamente. Pues, ya... Se cubren gastos, lo tenemos prácticamente como hobby, ¿sabes? Tenemos nuestros trabajos, nos encanta la música, lo pasamos muy bien tocando, ideando temas, y de vez en cuando surgen cosas muy interesantes, como el tema de Lorient o este verano que viene que vamos a ir a Portugal, a un festival también. Y bueno, cuando surgen este tipo de cosas, pues vamos lanzados porque claro. Son oportunidades maravillosas de desarrollar algo que nos encanta. Pero vosotros, por lo que yo he oído en el disco y por lo que veo, pues, no sé, en los vídeos que hay desde lo de Lorient y tal, vosotros pues, o sea, tenéis un nivel profesional, aunque no os podéis dedicar porque posiblemente no hay mercado para esto, ¿no? Es muy difícil dedicarse profesionalmente a esto, pero claro, también es cierto que llevamos muchos años haciendo este tipo de música. Javi, José y yo nos conocemos en diversas formaciones, pues a lo mejor desde el año 90 o incluso antes. En diversos grupos, o sea que llevamos muchísimos años haciendo este tipo de música. Y bueno, pues claro, pues las tablas al final, a la hora de crear, pues se tienen que notar. A lo mejor no somos los mejores instrumentistas del mundo, pero desde luego a la hora de idear arreglos para música tradicional, pues es algo que llevamos haciendo toda la vida y que siempre nos ha encantado y que nos motiva muchísimo reunirnos dos veces por semana fuera de nuestro ámbito habitual de trabajo de niñas, pues dejamos a la familia durmiendo en casa y no vamos a ensayar por la noche, nos lo pasamos pipa y nos tomamos mucho tiempo con cada tema porque nos divierte mucho. Y luego que sale tocar en un bar, bueno, pues si hay que tocar en un bar se toca, pero vamos, que lo realmente interesante son historias como por lo menos para mí, como la que ha surgido este verano que ha pasado en Lorient, como la que va a surgir el verano que viene en Portugal u otras cosas que puedan surgir. Pero vivir de esto es muy, muy difícil. A ver, prácticamente yo creo que es imposible. O sea, yo creo que nadie, dentro de la música folk, aquí en España, yo diría que nadie vive de esto, excepto quizá Carlos Núñez o... No, gente que tiene muchísimos proyectos paralelos. Sí, gente músico, sí. Luego es productor, ¿no? Tiene algunas historias. Eso es, digamos sí, que viven, sobreviven. Sí, pero, por ejemplo, yo ahora se me viene a la cabeza nuestro amigo Jaime Muñoz, Jaime Muñoz de La Musgaña, de toda la vida. Pues Jaime es una persona que está en cientos de historias distintas y que se gana la vida muy bien con esto, pero, vamos, no es millonario. Bueno, Creo que todo el mundo, vamos, no sé, que yo sepa, igual ahora resulta que yo toco la lotería hoy, sí, a lo mejor hoy sí, igual no sí. La lotería, pero bueno, no sé, igual quiero decir que es muy difícil vivir esto. Tan pronto, he dicho Jaime Muñoz, pero podría ser cualquier otro. Pero al final, el que quiere vivir esto necesita, como músico también, si quiere, hacer otro tipo de actividades. No se puede dedicar a la música solo con su grupo. Claro, es lo que quiero decir. Es. O sea, tú puedes llegar a ganar dinero y bien y tal, pero haciendo muchas historias distintas. Es decir, dando clases o colaborando con este grupo o lo que sea, pero en un grupo de música folk es muy difícil vivir porque aquí al menos aquí en este país, en España, o sea, la música tradicional aquí en España pues está bastante, es muy desconocida. Y bueno, es una pena, pero en comparación con otros países de Europa o Francia, por ejemplo, sin ir más lejos, pues es que estamos a un nivel bastante. A mí me interesa, Javier, que a lo mejor expliquemos un poquito esto, ¿no? ¿Hasta qué punto nosotros en este país estamos o hemos olvidado la tradición? Nos ha arrasado la cultura norteamericana, ¿no? Yo no sé si esto a vosotros os hace hervir la sangre como me lo hace a mí, ¿no? Hombre, pues un poco sí, claro. Vamos a ver, no, en realidad no puedes hacer mucho al respecto, ¿no? Porque, bueno, a ti te gusta una música. Bastante hacéis, ¿no? Haces una música que te gusta, pues ¿por qué te gusta? Pues por el motivo que sea, porque en un momento dado de tu vida de músico, porque, vamos a ver, todos, bueno, yo en mi caso, por ejemplo, pues yo antes, hace mucho tiempo, también hacía otra música distinta, ¿no? Yo empecé haciendo un poco de pop y haciendo un poquito de blues y eso, ¿sabes? En un momento dado, pues conoces esta música y te llega, lo captas cualquier cosa que te entra y entonces te dedicas y ya te apasionas por esta música y te dedicas a ella, ¿no? Y al final, bueno, ¿cómo puedes aquí en España? Pues un poco ir enterándote de cómo va el tema de la música folk en aquel momento. Pues te hablo cuando tenía 15 años, pues yo no sé, hace 1000 años aproximadamente. Pues la única forma que había de enterarse un poco cómo estaba el mundo del folk era pues comprando discos fuera de. O sea, aquí no había. ¿Tienes la sensación de que en otros lugares se ha mantenido, claro, o se ha cuidado más la tradición? Sí, en otros países se ha cuidado muchísimo más, se le da mucha importancia a la tradición. Francia seguro, ¿eh? Francia. Sí, Francia, sí. Por ejemplo, bueno, en Irlanda, por ejemplo, Escocia, ha habido más cuidado en, digamos, en dar sonido a la música tradicional, a la música popular de esos países. En España, pues yo no sé por qué, si por la naturaleza del propio español, es que, lo que sea, no se ha cuidado, sí, demasiado. Y ha habido intentos, pero no han llegado a cuajar, ¿no? Es que para que cuaje, como dice Javi, tiene que estar integrado dentro de la cultura y dentro de la sociedad. Y no, la música folk no está integrada dentro de la sociedad. Es la gran diferencia respecto a la música en Bretaña, la música folk en Bretaña, claro, o la música folk en Irlanda. Yo he estado en Irlanda y yo he visto cómo niñas de 17 años que ya tocaban, niñas y niños con 17 años ya tocando muy bien, su máxima ilusión era llegar al pub luego por la noche, la sesión. Sí, he estado dando allí clases de violín, acordeón, tal, lo que sea. Y entonces estaba en contacto con esa gente que estaba aprendiendo, entre comillas, porque claro, luego tocaba bestialmente. Y su máxima ilusión era ir a la sesión, ¿por qué? Porque se encontraba allí con toda la gente del pueblo, que iba a la sesión también, y se ponían todas guapas porque para ellas era su manera de ligar. Sí, es decir, igual que aquí las niñas de 17 años van a la discoteca porque está el chunta-chunta, es donde va todo el mundo, en Irlanda, en en los sitios donde he ido, en los pueblos, siempre que he ido, no te digo, en Dublín es como más cosmopolita, Dublín, ¿no? Pero bueno, en Dublín también, pero bueno, ya hay más de todo, ¿no? Sí. Pero es que es verdad, la gente es más social, es un evento social la música folk, con lo cual la gente quiere tocar esa música porque es, pues antiguamente eso se desarrollaba en las cocinas de las casas, cuando estaban ahí metidos en invierno, que anochece a las 4, pues en vez de dedicarse a jugar al chinchón, pues resulta que tocaban música y se reunían todos los amigos y de los familiares y tal, y para ellos era una manera, la manera de tocar el instrumento era la manera de destacar, entre comillas, o de participar dentro de todo ese evento. Sí, aparte, es igual, perdón, solo un segundo, es igual que lo que ocurre en el sur con la música, con el flamenco. El flamenco, ¿por qué triunfa? Pues porque en el flamenco la gente, los chavales, los niños, los mayores, todos disfrutan entre ellos el estar con ellos a través de la música. Claro. Y eso se transmite, eso es lo que hace que la música se transmita, la sociedad, el integrarlo en la sociedad y en la cultura. O sea, aquí, en España, la música folk es totalmente artificial, por mucho sí, que hace años lo hayan querido promocionar. Digamos, en estos países, por ejemplo, yo por lo que más conozco, que es Francia, y sobre todo la zona de la Bretaña, digamos que la música tradicional forma parte de la vida social de los pueblos, de las ciudades. Y aparte que tienen cobertura de los medios. Claro, es que una cosa lleva a la otra. Vamos a ver, aquí en España hay festivales de folk, muchísimos, pero los medios no le dan cobertura a esas actividades. ¿Quién conoce el festival que se hace, por ejemplo, en Burgos? ¿Cómo se llama? No hay cobertura. Sin embargo, folk, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo, en estos sitios, pues, coño, hay festivales y joder, hay cobertura de los medios y sale en televisión. Bueno, es una cosa que está muy normalizado. El entramado social del pueblo. Es importante. Mira, un ejemplo clarísimo. En Bretaña yo he estado este verano. Bueno, hemos estado los cuatro este verano. Pero yo estuve además de vacaciones con mi chica. Y entonces estuvimos allí viendo que en las portadas de los periódicos salía la banda de gaitas que había ganado el concurso el día anterior. Y salía en carteles en las calles y tal. O sea, una repercusión mediática como si hubiese ganado la Champions, ¿sabes? Sí, claro. Es que aquí en España sale en la portada de los periódicos quién ganó La Voz. Ya que has mencionado lo de Irlanda, yo que he estado un par de veces, aquello sí que es otro nivel. Sí, sí. Más que Bretaña, más que nada. O sea, ahí en cualquier. O sea, no hay más que ver cuántos músicos reconocidos hay a nivel mundial de ese país pequeño, ¿no? O sea, sí, sí. Yo creo que ahí hay una pasión y un vivir la música. La música es su herencia, es su legado. Sí, es que además en el caso de Irlanda la música es también identidad nacional. Claro, efectivamente. Eso es. Porque eso como es. Toda esta lucha que siempre han tenido contra los ingleses se ha manifestado mucho en la música. Como ejemplo, pues la gaita irlandesa estuvo prohibida durante muchos años porque era síntoma, pues como aquí se prohibió el vasco, etcétera. Entonces lo que la gente hacía era cantar en vez de, como no podía tocar la gaita, cantaba, y eso es el cantareaj, que lo llaman. Entonces el típico soniquete de la gaita, pues, la tiliblitanta o el lilting, o como se llama, lo cantaba, y eso, bueno, hay festivales de lilting, o sea que quiero decir que se convirtió también en una identidad nacional. Y cuando vas a una sesión en Irlanda o cuando estás con la gente, la gente siempre pregunta, hay músicos de diferentes sitios o pues, están los que son amigos, familiares, pues ya nada, ¿no? Pero si viene un músico, ¿de dónde eres? Y tal, pues siempre se preocupan por de dónde tal, es como, es que está integrado, ¿no? Siempre dicen, no, este de Galway, James no sé qué de Galway, siempre acaban diciendo el de dónde viene, ¿no? Y les parece como muy importante, ¿no? Es como que la música es parte también del territorio y parte de la gente, de la sociedad, de la cultura. ¿Podemos decir de dónde? ¿Si vosotros sois de Madrid o sois de alguna...? Bueno, yo soy de Madrid, o sea, de un pueblo de Madrid, de un pueblo del sur, de Villarejo de Salvanés, concretamente. Yo también soy de Madrid. Yo soy de Madrid, sí. Yo soy de Cantabria, de Santander. Los que sois de Madrid, no sé cómo os picó el gusanillo inicialmente de esto de la música folk. Porque lo de Cantabria quizá está más cercano, ¿no? Pero en Madrid es verdad, también es cierto que hemos vivido muy alejados de cualquier tradición, porque aquí era una, estaban claro, todas y ninguna, ¿no? Claro, efectivamente. Esto aquí es. Bueno, en mi caso ya comentaba antes que bueno, pues que en un momento dado, pues debí escuchar algo de música de ese tipo y me gustó, pues algún sonido. En aquella época estaba Wendell, ¿no? Por ejemplo, estaba la banda, ¿no? Estaba Alan Stiver, por ejemplo, que era tal vez un referente muy importante para dentro de la música folk a nivel europeo, pues es un referente, digamos, de persona que empieza un poco a rescatar cosas de la tradición. Y bueno, pues no sé, pues escuchando mucha música, pues te llega de una forma algo y dices, joder, esto cómo mola y tal, ¿no? Y ya pues te vas enterando y te vas metiendo y estudiando y eso, y bueno. En mi caso yo empecé a hacer música folk porque cuando empecé en el instituto era compañero de Jaime Muñoz, de La Musgaña. Y en esa época, bueno, Jaime, de hecho, en el primer grupo que formamos no tocaba la flauta, porque todavía no sabía tocar la flauta, tocaba el bodhrán. Y yo estaba en primero de violín en el conservatorio y decidimos, a base de escuchar, me acuerdo, una cinta que teníamos, en la cara A tenía a Wendell y en la cara B tenía a Milladoiro, pues empezamos a tocar juntos con otros amigos y formamos un fantástico grupo llamado Los Gnomos del Bosque. Que siempre teníamos dos actuaciones al año. Una actuación era en el festival que había a final de curso en el instituto, y la otra actuación era en Navidad. Jaime empezó a tocar la flauta dulce y bueno, y luego ya a partir de ahí, pues ahí empezó el picorcillo de la música tradicional con Wendell y con Milladoiro en esa época. Sí. Sí. ¿En tu caso, Vicente? En mi caso, pues... Con Estramonio. No. Yo Estramonio ya estaba muy pasado ya, vosotros no. Con 13 años, no, con 13 años, 13, 14 años, me acuerdo que mis padres, tuve la gran suerte de que mis padres me metieron en un avión y me mandaron a Irlanda en un par de veranos. Y allí aprender inglés. Yo aprendí inglés, otros aprendieron otras cosas, pero yo aprendí inglés. Por lo menos eso creo. Otros aprendieron música. Otros aprendieron música. Bueno, yo aprendí inglés y algo de música, porque ya te digo que allí es donde empecé a ver todo el tema de la tradición. Yo era muy pequeño, claro, no podía entrar solo en un pub. Allí las leyes son bastante estrictas con el tema del alcohol y tal. Y entraba acompañado de adultos, pero entraba, y entonces yo cuando empecé a ver las sesiones allí en un bar, yo me quedé alucinado y dije, esto tengo que aprender. Y bueno, pues más tarde mi hermana, que también estuvo viviendo allí, trabajando allí, me trajo un whistle, que es una flauta de estas de metal, que le valió una libra a la mujer. Pero bueno, todavía lo tengo por ahí por casa, es un recuerdo más que otra cosa, y con ese empecé ahí a sacarle notas y sonidos, y ahí empecé. Y bueno, pues también apoyado un poco... Sí, pues mira, había un programa de radio que escuchaba en aquella época, se llamaba Diálogos 3, que lo presentaba Ramón Trecet en Radio 3. Sí. Y éramos, yo creo que los 40 frikis que había de la comunidad friki folky de aquí de Madrid escuchaba eso, porque era lo único que ponían así de música en bueno, estuvo Trévede, ¿no? También sí, pero bueno, el diálogo lo echaban, es verdad, el Trévede, lo echaban a las 3 de la tarde, una cosa así. Y ahí empecé a tocar cosas pues de Wendell, de Celtas Cortos, que ahora, bueno, ahora hablaremos del disco, pero para mí, por ejemplo, haberme reencontrado o haber encontrado una persona como Carlos Soto, que ha sido la persona que nos ha grabado el disco, joder, pues es un lujazo, porque es un... Se puede decir, no tanto como eso, pero es un poco uno de los ídolos de mi juventud, infancia, cuando yo me pegaba esos pedazos de viajes con mis padres en el coche escuchando Celtas Cortos y bueno, en fin, pues... Muy bien. Pues vamos a escuchar, si os parece, otro tema, en este caso Andromedario, ¿no? Y pues seguimos ahora enseguida, pues comentando, si queréis, un poco la gestación del disco y cómo se ha montado, ¿no? Muy bien. Thank you. Seguimos aquí en Olvida tu equipaje, en Radio Utopía, en directo, como la mayoría o casi todos los viernes, haciendo programas de radio, haciendo programas sobre temas culturales, sociales o lo que caiga en cada momento, ¿no? Hoy hablando de Kidu, ¿no? Este grupo que no sé si se autodenominan ellos de folk o no. Bueno, música tradicional de raíz, música folk, sí, ¿por qué no? Uh-huh, sí. Folk de raíz, ¿no? Música popular, uh-huh, tradicional, no sé. Sin embargo, o sea, antes de entrar aquí hablábamos de que ahora, en comparación con lo que era Estramonio, uh-huh, poco apuntabais que hay un tono más purista, ¿no? Sí, quizá. El tema, digamos, sonidos. Sí. Yo le diría más acústico. Más acústico porque en Estramonio también se tocaban temas tradicionales, también había composiciones del grupo, pero todo eran temas tradicionales, con muchos arreglos y muchas cosas. Pero en este caso, lo que hemos hecho es algo más acústico. Ahora todos además, nos todos llevamos muy bien los cuatro y fenomenal. Luego nos vamos a ir de cena, además. Sí. Pero cada uno por su sentido, cuenta. Paga José. Pago yo porque me ha tocado la lotería, el segundo premio, y entonces me toca pagar. Ah, pues es que a mí me toca el primero. Ah, pues mira. Vamos a Irlanda. Bueno, pues siendo así, me apunto, tío. Vamos a ver, va a ser un cenor. Bienvenido eres. Acerca del purismo y tal, bueno, pues es que, vamos a ver, nosotros hacemos aquí temas, versiones de temas, que no son exactamente fieles como son en realidad, porque, bueno, cambiamos, a lo mejor introducimos algún cambio de ritmo en la melodía. Pero son todos temas populares, ¿no? Pero son tradicionales, ¿no? Sí, sí, son temas populares, tradicionales. Pues los arreglos son totalmente innovadores, por decirlo así. En la canción 5, Arquidu, V. Díaz. Composición, Vicente. Con sí, la excepción, no, alguna composición más por ahí. Hombre, vamos a ver, dentro de... Vicente ya es una persona popular, ¿no? Sí, muy popular. Tradicional, muy popular. Se puede decir. Ahí, vamos a ver, hay melodías que, vale, no son tradicionales, son compuestas por nosotros o por gente de músicos de fuera y tal, ¿no? Pero que, bueno, que están dentro de lo que es el concepto de esa música tradicional y tal, ¿no? O sea, sin embargo, yo percibo algún grado de, y lo hablábamos también antes, algún grado de fusión, ¿no? Con algunas otras músicas más modernas o que no son de raíz, digamos. Como, ¿no? Yo digo, tenemos toda la vida para aprender. Entonces, durante todo este tiempo que llevamos tocando, pues aprendemos cosas. Y la música que escuchas, dentro de toda la música, pues hay música excelente. Y entonces, como se da la situación de que encima vas aprendiendo y eres potencialmente más capaz de poder hacer cosas nuevas. Con lo cual, al final lo que se consigue, lo que hemos conseguido es hacer la misma música tradicional, pero enriquecida. Bueno, claro, por ejemplo, si en el jazz pues utilizar una serie de armonías, una serie de, digamos, de patrones rítmicos y tal, ¿no? ¿Por qué no puedes utilizar ese sistema de armonización, por ejemplo, y traértelo a este terreno de la música tradicional, claro, la música folk? Pues se puede hacer perfectamente. Vosotros, a la hora de hacer este disco comentabais, ¿no?, que os apetecía hablar también de dónde lo habéis hecho, quién os ha pues producido, un poco introducido, ¿no? Pues esto, la aventura empezó hace poco más de un año, ¿no? Y empezamos ahí a intentar materializar todas esas horas de ensayos y quedadas del local en ese año y medio, dos años de ensayos en un disco, ¿no? Y dijimos, oye, ahí tenemos que hacer un disco, pues esto, joder, esto no se puede quedar aquí, ¿no? Y habíamos hecho alguna maqueta y tal, pero al final queríamos... Entonces, bueno, dándole vueltas por ahí, preguntando, informándonos un poco, pues dimos con Carlos Soto, que es el que era flautista, antiguo miembro flautista de Celtas Cortos. Él tiene un estudio en Valladolid, en San Martín del Arroyo, que se llama El Círculo Mágico. Uh-huh. ¿Vale? Y nosotros pues optamos por grabar el disco con él, porque aparte de que es una persona encantadora, el tío es una joya de tío, da la casualidad de que él conoce muy bien también la música castellana, por lo que le toca, ¿vale? Él es de Valladolid y tiene una buena formación. Y además, su pareja, su mujer, es María, es bretona, y ella también toca música bretona, con lo cual cuando le planteamos a Carlos hacer la posibilidad de hacer el disco con él, vamos, casi pega un bote el tío. Dijo, joder, si esto es lo que a mí me encanta, porque es la perfecta fusión, el maridaje entre las dos músicas. De hecho, él tiene cosas también por su cuenta con María y tal, que en el que fusiona estos dos estilos también, ¿no? Uh-huh. Somos un poco parejos en este tipo. Tenido buena sintonía a la hora de colaborar, ¿no? Fenomenal, la verdad es que la grabación fue, lo hicimos todo a todo meter en un fin de semana, llevábamos los temas súper preparados y él se quedó un poco flipado, ¿no? Dijo, es que... Máquinas, ¿no? Sí, sí, esto empezamos un viernes, sacamos un domingo a las tantas ya, el hombre desquiciado, ¿no? Pero de tanto grabar y de tanto probar, pero la verdad es que fue una experiencia increíble. Bueno, realmente fueron dos días, porque el viernes llegamos tarde, estuvimos ahí un rato. Sí, sí. Fuera, prácticamente en dos días lo grabamos. Y lo grabamos, luego pues hubo que ir una vez más a un pequeño retoque, ajuste de última hora y tal, pero vamos, que... el ajuste fue para la mezcla. Sí, sí, sí, sí. Y a lo mejor para a lo mejor limar alguna cosilla que quedaba. Mm. O, bueno, no sé. ¿Habéis quedado contentos con el resultado? Sí, muy contentos, sí, muy contentos. Muy contentos de la experiencia y son, de verdad, que son gente maravillosa. Pero que no vaya a ningún otro grupo, porque no queremos que los precios se suban, porque tenemos... queremos grabar el siguiente disco. Pobre también, hombre, ¿no? No, la verdad es que muy bien, muy, bien. muy contentos con Carlos y con María. De hecho, él ha querido colaborar con nosotros en un par de canciones, sí, del disco. En este último tema que hemos oído, que es un andro, que es un también es una danza tradicional de la Bretaña. Uh-huh. Andro es en bretón, es la vuelta. También se le llama Le Tour, que es como la vuelta ciclista a Francia, que es el uh-huh. Tour. El uh-huh. Tour uh-huh. Es vuelta, ¿eh? Vuelta. Entonces, Andro, pues es uh-huh. lo que hemos oído. Sí. Pues, y ahí toca, entonces, toca la flauta. Carlos la flauta uh-huh. También. Uh-huh. Ahí ha colaborado con la flauta. Pues sí. Mientras que vamos pensando otro tema, si queréis, para uh-huh. poner, me gustaría preguntaros algo, ¿no? O sea, no sé si tenéis pensado ya alguna otra que podamos... Pues yo creo que San Vicente. Que es otro... El primer tema de... No tiene nada que ver conmigo, ¿eh? Que no es ya... un homenaje que te han hecho. No, porque es que ya al tercer o cuarto que le he vendido el disco me ha dicho, oye, ¿esto qué es por ti? No tiene nada que ver. En la música esta tradicional, muchas veces a determinados bailes o tal, que se dan en alguna zona en concreto, pues se le llama un poco por el nombre de la zona. Por ejemplo, pues San Vicente, pues es un pueblo, una ciudad. De Bretaña, es. Claro. Sí. Y entonces, pues es como es un tipo de música, un tipo de baile que se hace, sobre todo en esa zona, esa región, esa comarca, pues se le llama así. Por ejemplo, pues la verdad es que Bretaña es un lugar entrañable. A mí, vamos, sí. Yo he estado un verano y, desde luego. Y entre la música, los festivales, sí. Además que te encuentras, vas por la carretera y vas viendo carteles de, sí, de festivales, no sé, juegos bretones, no sé, sí, etcétera. Sí, sí. Y la gente encantadora, ¿no? De lo mejor de Francia, ¿no? Pues sí. Otro verano, por ejemplo, estuvimos en Normandía, fíjate que está pegadito. No tiene nada que ver. Claro. Bueno, yo diría de lo mejor de Francia, exceptuando a mi mujer, que es francesa. Yo quiero dejarlo ahí, por si acaso me escucha. No es bretona, tu mujer. No, es parisina, por eso lo digo. Bretaña es de lo mejor de Francia, exceptuando de acuerdo. A mi mujer. Que, claro, bien, venga, bien, José, fantástico. Has quedado muy bien, José. Muy bien, José. Gracias, chicos. Muy político todo, ¿no? Sí. Bueno, pues si os parece, podemos ir poniendo ese tema, ¿no? Y continuamos también otro poquito, ¿no? Porque yo tengo alguna cosa más que comentar con vosotros. Pero vamos a escuchar primero este tema, que vosotros lo decís muy bien, tenéis buen acento francés. Saint-Vincent. Por favor, José Luis, ¿podrías repetirlo? Sí, el título del tema es Saint-Vincent. Perfecto. Parece que hay algún problema de sonido. No sé si lo tenemos en SoundCloud este tema. No, pero podemos poner otro. No hay problema. Sí, vamos a elegir otro. Es que parece que pega algún saltito, ¿eh? A ver, ponemos el adiós Brian Cares. El Arquidú, sí. Arquidú, el tema de Vicente. Lo podemos intentar meter de... No, mejor, escucha, no pasa nada. Lo metemos el Arquidú. Vamos a intentarlo. Sí, pues son todos excelentes, o sea que, vamos, está la gente quedará encantada, pongas el que pongas. Pues seguimos, seguimos aquí en el programa, ¿no? Escuchando a Kidu, ¿no? Algunas canciones, algunas que no deberíamos haber... Bueno, nos vale de fondo, ¿no? Sí. Vale de fondo, ¿no? Bueno, yo os quería, aparte de que hemos estado comentando aquí un poco cómo está formada la carátula, sí, ¿no? Que tiene alguna cosa de familia incluso, ¿no? Sí. ¿Comentabais? Bueno, pues hemos incluido, hemos querido hacer lo más personal posible, sí, este disco, y entonces hemos incluido participaciones de nuestra familia. Entre ellas, pues están dos dibujos de las hijas de Fernando y un dibujo de mi madre. Y luego, pues, algunas fotos que las tenemos cariño, como esa foto que aparece en el disco donde estamos cruzando, sí, un paso de cebra al estilo del Let It Be de los Beatles. Y, bueno, pues el título incluso también, ¿no? Los años perros, estamos nosotros... Eso te quería preguntar un poco el título del disco, sí, bueno, también, ¿no? El nombre de Shakidu, en realidad, el origen es una... Es una palabra, bueno, una palabra, son dos palabras bretonas, ki y du, que es... Es decir, perro negro, el Arquidu, el perro negro. Lo que pasa es que hicimos ahí un juego de palabras. Ki es perro. Ki es perro. Y du es negro en bretón. Sí. O sea, el perro negro, ¿no? Y entonces el juego de palabras que hicimos fue un poco para decir, bueno, se lo puede explicar mejor Vicente, porque fue el que se le ocurrió. Realmente la palabra Kidu, la primera vez que escuchamos esa palabra fue... como 8 o 9 años en Lorient, en nuestros, que como he comentado antes, que íbamos al Festival Off y tal, cenando en un sitio, sí, allí, nos atendió una chavalita muy maja y muy simpática, y le preguntamos el nombre y nos dijo que se llamaba Kidu. Y no, entonces, de apellido, o sea, los apellidos, o sea, sería, bueno, pero sí, el caso es que nosotros dijimos, joder, qué buen nombre para grupo, ¿no? Uh-huh. Entonces, como estábamos con Estramonio ahí y tal, pues ya todo estaba montado en Estramonio, y dijimos, pero ¿cómo vas a cambiar el nombre ahora? Y justo cuando cambiamos la filosofía esta, pues fue el momento de ir a ese nombre. Claro. Y además, bueno, pues se dio otra circunstancia, como que ahora cuenta Vicente. Bueno, simplemente estábamos allí tocando en un festival y... Llegó un señor bretón y yo le vi, estábamos allí ya después del concierto, ¿no? Y tal, y llegó un señor y en su francés, muy francés, porque era un músico bretón, pues llegó y dijo, ¿qui sont ces mecs? ¿Quiénes son estos tíos? Y d'où sont ils sortis? Bueno, ¿de dónde han salido, no? Qui y d'où, no sé qué. Bueno, yo la verdad es que como me empecé a rayar con la idea, digo, ¿qui? Yo digo, porque se lo comenté a ellos luego, ¿no? Dije, joder, mira lo que nos ha hecho este tío, que quiénes somos y dónde hemos salido, ¿no? Claro, yo sé que estaba el tío... En el sentido de la palabra, ¿no? Sí, sí, debía ser, estaba el tío, sí, sí, asombrado, ¿no? Por la mezcla un poco de músicas, la fusión con la música castellana y tal. Dijo, hostia, ¿cómo...? Y entonces el tema es que empezamos a darle vueltas, ellos tenían lo de Kidu y yo no sé en qué momento nos saltó un poco entre los cuatro la chispa de, joder, pues Kidu, ¿de quién? ¿De dónde? No sé qué... Somos de Madrid, pero hacemos música de Castilla y de Bretaña, el perro negro, que es un poco una representación de algo extraño. Tal. Perro, el perro de Vicente era un perro negro. Bueno, tengo ahora un perro que es el perro de la portada, el perro al de arriba, sí, el de arriba que sale el logo en el Kidu. Este. Pero el antiguo. Sí, sí. El antiguo, bueno, tenía una perrita antes, que es uno de los temas que también que era negra y es uno de los temas que va dedicado, uh-huh, a la perra que tuve. Y sí, sí. Y sí, eso da pie al nombre del disco, que es Los Años Perro, que también tiene mucho sentido, sí, porque son perros por esto, de los perros, ¿no? Por el perro, es el perro negro, pero también han sido años perros desde muchos puntos de vista. Uno de ellos es el musical. Musicalmente hablando, a nivel folk, pues estos últimos años realmente han sido unos años perros dentro de todo el panorama folk aquí en España. Sí. Mm. Y bueno, pues la manera de reflejar todos estos años ha sido un poco en el título, ¿no? Y jugando un poco con todo esto que estamos hablando, ¿no? También es, no, yo no, lo veo, no ha quedado un disco bonito. Ha quedado, sí. Para mí el disco musicalmente es excelente, es lo mejor que se ha hecho en los últimos 20 años. A nivel internacional, A nivel estratosférico, casi. A nivel planetario. Pero el disco ha quedado que es un... Bueno, no tenemos nadie que nos haya hecho el diseño, no, ni nada. Lo hemos hecho todos nosotros, en particular la portada. Se lo ha trabajado todo el diseño Vicente. Y creo que ha quedado súper personal. Y con la inefable paciencia de mi santa novia. Yo no sé si será... por tantas horas de diseño. Pero... No sé si será el mejor disco de esta parte del universo, pero la verdad es que sí es cierto que es el disco que lo hemos hecho, pues... Con todo el cariño, el amor, sí, y la sapiencia, el conocimiento, eso es, y de años también, de años perros, pero de años que se acumulan, y lo que decías tú, estos años, al final vamos aprendiendo. Claro, estos años perros que hemos pasado nos han servido para aprender y hacernos más listos, ¿no? De ser un perro viejo, ¿no? Y ahí ha quedado reflejado. Vosotros sabéis, porque sé que hay gente que en su actividad como músicos de folk investigan, ¿no? Buscan, uh-huh. O sea, tanto sí. En músicas, letras, sí. Como incluso en instrumentos, ¿no? Hay gente que incluso se los fabrica según sí, textos sí, no, medievales, sí. ¿No? Que se han encontrado. Sí, uh-huh. Sí, sí. ¿Esto es vuestro caso o no? Bueno, en nuestro caso no es la fabricación, pero bueno, sí, en algún caso yo creo que sí hemos investigado, hemos hecho alguna labor de campo. En alguna ocasión. No, Javi, en concreto bueno, Javi. Sí. Yo particularmente... Yo, en otras formaciones que he estado, pues sí he hecho labor de campo, de ir a sitios donde se tenía noticia de que una persona pues cantaba cierta copla o cierta melodía, pues hemos sido una persona mayor, lógicamente. Mm. En la mayoría de los casos, pues sí hemos ido y hemos grabado, ¿sabes? Hemos hecho un trabajo de recopilación... Pues bastante importante. A ver, hoy en día, claro, no es como antes, porque, claro, antiguamente es que había que hacer eso para encontrar temas tradicionales, ¿no? Sí. Es que hoy en día tienes multitud de cancioneros incluso disponibles por internet que puedes consultar. De hecho, para el año pasado nos presentamos al concurso de Burgos, de bandas, y entonces había un premio para el tema de Burgos, el mejor tema de Burgos. Y entonces pues nos pusimos y dijimos, vamos a coger un tema de Burgos y encontramos un tema. Y entonces pues ahí estuvimos mirando el cancionero de Olmeda. Sí. Y estuvimos mirando, seleccionando ahí temas, pim pam, hasta que encontramos un baile de rueda que nos gustó, que está en el disco, y con el cual recibimos el primer premio del concurso de Burgos al mejor tema de Burgos. Con Kidu, uh-huh. Sí, sí. Ya con Kidu el año pasado. Muy bien, pues sí, yo creo que es interesante eso, en cualquier caso. Claro. Pues no sé si queréis añadir algo, o la verdad es que está siendo interesante este encuentro, ¿no? Sí, sí, la verdad es que ha estado entretenido, daros las gracias por habernos traído aquí y que... Bueno, y hacer que se nos oiga un poco más. Sí, porque ese era un poco el objetivo, ¿no? Que, claro, sí. Bueno, sí, me habéis comentado que habéis estado en Radio Nacional, pero no sé si habéis tenido alguna acogida de medios, aparte de eso. Sí, bueno, el disco se ha estado distribuyendo, sobre todo por parte de Carlos, no lo ha mandado a diferentes... sitios, entonces entre ellos pues a Radio 3, dentro de Radio 3 hay un programa que se llama La Tarataña y allí nos han puesto, hemos tenido buenas críticas además estas sí. Recientes semanas, estamos también en Radio Círculo, uh-huh. En el programa este La Otra Che entre Lares también, sí. Es decir, nos están poniendo ahora... sí, tráfico de... Tráfico de tal. En la revista esta de Diario Fall también han sí. Hecho una, no sé si lo habéis visto. Sí. No. Es una revista de internet, ¿no? Diario Fall. Sí, sí, es una revista. Sí. Y luego, pues por parte de Carlos también nos ha dicho que hay bastantes probabilidades de que este verano haya conciertos en Francia, en festivales. Entonces no queremos decir nada todavía, pero bueno, de momento lo que tenemos seguro es un festival en Portugal, el sí. Festival de Sendín, ¿no? Sendín. Sí, y aquí en San Sebastián de los Reyes. Bueno, aquí en San Sebastián de los Reyes tocamos los Viernes de la Tradición. El 4 de mayo, los Viernes de la Tradición. El 4 de mayo. Sí. Uh-huh. Y bueno, pues a ver, que salen más cosas y tal. Los Viernes de la Tradición tienen esa cosa de que coinciden con el programa mío, pero vamos. Ah, vaya. Bueno, con los días de equipaje. Igual no lo anulamos. Igual si lo puedo, voy. Nada, muchas gracias. Ha sido un placer. Muchas gracias. A vosotros. Javier, Fernando, José, Vicente, ha sido un placer. Y bueno, por cierto, una cosa que no hemos dicho, que tenéis un lugar en Facebook, no sé si lo hemos comentado, creo, pero alguna otra referencia o páginas, SoundCloud tenéis, ¿no? Sí, tenemos bueno. SoundCloud, en el cual están estos temas, lo que pasa que grabados caseramente, por decirlo así. También tiene su magia eso, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Es en el SoundCloud, si buscan por... Lo que pasa que en SoundCloud está por... Estramonio, ¿verdad? Por Estramonio. Brave claro, Hansi, eso ¿no? lo tenemos que cambiar. Brave Hansi. Sí, soy yo. Sí, y si busca por Estramonio también, porque cuando aquello empezó todavía no habíamos cambiado de nombre. Así que si os falta con referencia a Facebook, Facebook, sí. Os falta una web también, os vendría bien. Y tenemos una página web, lo que pasa que está con el nombre de Estramonio también, eso lo tenemos que cambiar. Estamos en ello. Estamos trabajando en ello. Pero vamos, la referencia para Facebook, Kidu, Khidou. Muy bien. Vamos a quedarnos con un último tema, Los Toros, no sé si quieres presentarlo sí. y nos marchamos. Bueno, mira, es un tema tradicional de la zona de Navalmoral. De la Navalmoral. Es un romance antiguo sobre, bueno, pues estos típicos romances de que el hijo mata a la madre y se va con la querida. Típico, o sea, típico, un poco típico, muy típico. Y luego después lo hemos unido a una rogativa, que es un canto tradicional también que se utilizaba pues cuando había sequía, que el cura sacaba el salto y cantaba las rogativas para que lloviera, que es una rogativa de un pueblo de Valladolid que se llama Luguillas. Pues muy bien, pues vamos a escucharlo y nos marchamos. Muchas gracias, amigos. Saludos. A vosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Madre, mañana hay toros, yo quisiera disfrutar, por lo menos 20 duros me va usted a tener que dar. Por lo menos 20 duros me va usted a tener que dar. 20 duros pides, hijo, 25 te daré. Pero por Dios te lo pido, que olvides a esa mujer. Pero por Dios te lo pido, que olvides a esa mujer. A esa mujer no la olvido, aunque me dé 2000 reales, la quiero más que a mi vida, más que a usted con ser mi madre. La quiero más que a mi vida, más que a usted con ser mi madre. Manolo se fue a Los Toros y le dijo a su querida: mi madre enferma en la cama, le estoy quitando la vida. Mi madre enferma en la cama, le estoy quitando la vida. Le quitas la vida, yo le quitaré el dinero. Como marido y mujer nos vamos al extranjero. Como marido y mujer nos vamos al extranjero.